Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola a todo el mundo, Les damos la bienvenida al programa número 13 de Pequeño Mausoleo Barroco, el programa donde exploramos, donde hurgamos los puntos de contacto entre la tradición dark, gótica, siniestra y la música experimental rara, deforme. Y en este programa, el programa número 13, qué mejor ejemplo de la unión de estas dos tradiciones o estas dos formas de hacer música, estas dos sensibilidades, que el grupo barra proyecto solista Bestial Mouths. Vamos a estar escuchando temas de Bestial Mouths durante toda la hora, en orden cronológico. Y antes de contar más o menos un poco acerca de este proyecto tan, tan interesante, tan intenso, vamos a presentar los dos temas que escuchamos del comienzo. Primero, Quijada, el primer tema que abre Hissing Veil, su primer disco homónimo del año 2011. El primer EP propiamente dicho, LP, que grabaron. Y luego escuchábamos Weakworms, que es un disco, que es un tema de su disco en vivo grabado en el Ecoplex en el año 2012, editado en cassette. Tengo una conexión muy personal con este grupo y de alguna manera Bestial Mouths fue el grupo que me hizo volver a conectarme con lo que estaba pasando en la escena gótica por aquella época, a principios de los 2010, durante los últimos coletazos durante la muerte de lo que fue el cortísimo pero muy interesante periodo del Witch House. Y entonces, de algún modo, le debo a Bestial Mouths la existencia incluso de este mismo programa. Vamos a escuchar entonces dos temas más. Vamos a escuchar Hissing Veil, el tema justamente del disco homónimo. Y luego vamos a escuchar Vatic Vision, del segundo LP llamado Bestial Mouths, que sacaron en el 2013, si no recuerdo mal. Sí, en el 2013, por Clandestine. El primer disco había salido por Dice, que por esa época todavía era un sello bastante chiquito. Así que vamos a escuchar estos dos temas y luego contamos un poco la historia de Bestial Mouths. Listen, there's a pattern. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco. Estamos escuchando un especial acerca de la banda Bestial Mouths. Lo que escuchábamos antes era Hissing Veil y luego Vatic Vision. Bestial Mouths comenzó, como les contaba antes, a fines de los 2000, principios de la década del 2010, formado por Lynette Cerezo y Christopher Myrick. Lynette Cerezo en voces y trompeta, y Myrick en sintes. De todos modos, el grupo se amplió muy rápidamente, empezó como un poco como un proyecto paralelo, y al poco tiempo se unió Jessica Reuter en batería, y esa formación es la que grabó Hissing Veil, el primer LP que escuchábamos al comienzo. Para el 2013 ya se había incluido Gustavo Aldana, que aportó samples y toda la parte más electrónica, no necesariamente de sintes, aunque también. Y esa fue la formación que grabó su disco que escuchábamos, el tema último, Vatic Vision, ya con una fuerte, fuerte carga electrónica. Y de hecho eso es algo que siempre tuvo de característico el grupo, que incluso desde sus comienzos más relacionados con el death rock, con elementos del noise rock y incluso de la post no wave, siempre tuvieron una pata tanto en esa escena, como en la escena más gótica, como en la electrónica experimental y el minimal wave, todo eso que estaba dando vueltas en esa época. Y nunca tuvieron problemas en circular en el medio de todo eso, sin ninguna fricción, de algún modo. Para el 2014 se termina de plasmar esta variante más electrónica experimental e industrial y postindustrial del grupo con un disco de remixes que también editó Clandestine, la mitad de los temas en vinilo, la otra mitad solamente en versión digital. Y acá se puede ver ya claramente el rumbo que va a tomar el grupo en la segunda mitad de la década, a partir de que Lynette Cerezo ya quede sola dentro, como digamos, transformando a Bestial Mouths básicamente en un proyecto solista. En el tiempo que pasa entre el 2013 entonces y el 2016 es cuando se da el gran cambio en el grupo. Lynette queda sola como cantante y única compositora y corazón del grupo. Va a ir cambiando de gente a partir del 2016, pero ese paso entre Bestial Mouths, el disco del 2013, el disco de remixes del 14 y el disco Heartless del 2016 que editó Cleopatra, que incluye material viejo mezclado con material nuevo, ese va a ser el momento de algún modo en el que nace Bestial Mouths tal y como existe ahora, como básicamente el proyecto solista de Lynette, con claramente una identidad relacionada por un lado con la escena gótica experimental y por otro lado con el industrial y la electrónica. Para ilustrar un poco este paso, vamos a escuchar ahora tres temas. Primero, Earth, del disco homónimo Bestial Mouths del 2013, con la formación esta de cuatro, con Myrick, Reuter y Aldana. Luego vamos a escuchar el mismo tema, pero remixado por Black Black Gold, que es de algún modo el responsable de que yo haya podido conocer a Bestial Mouths. Es alguien que tenía una columna en aquella época en Electronic Beats llamada Audio Cult, y luego vamos a escuchar Warm Skin del disco Heartless del 2016, editado por Cleopatra, donde ya podemos escuchar la versión de la segunda mitad de la década con Lynette como única miembro estable del grupo. We'll be right back. estábamos escuchando era Bestial Mouth con Earth, luego Earth remixado por Black Black Gold y luego Worn Skin. Una de las características de Bestial Mouth, sobre todo en esta época, es cómo empezó a girar más que nunca la música alrededor de la voz de Lynette. Y Lynette tiene la característica particular de que es alguien que no viene del mundo de la música, viene del mundo de las artes visuales, y eso se nota mucho en la presentación del grupo, que siempre tuvo un enfoque visual muy muy fuerte. Y lo que sucedió cuando hubo este cambio en el cambio de la primera mitad a la segunda mitad, cuando Lynette se empezó a encargar completamente del proyecto, es que la música pasó a ser de algún modo mucho más intensa emocionalmente, y empezó a girar mucho más de algún modo alrededor de la experiencia personal de Lynette. Y eso se puede notar muchísimo un poco en las letras, pero sobre todo en la ampliación de la paleta expresiva de la voz de Lynette y de cómo las canciones están de algún modo creadas alrededor de esa capacidad. De esa capacidad que no solo ya va enfocada hacia lo puramente ritual o extremo, sino que se ha vuelto mucho más rica en un montón de sentidos. Esto también permitió que el sonido del proyecto se amplíe más también, porque ya no está atado a el uso de tal o cual instrumento. Entonces el sonido del proyecto también fue ampliando su paleta junto con la capacidad expresiva de la voz de Lynette. Amplió también su protagonismo dentro del sonido. Entonces, de algún modo podemos escuchar como en los primeros discos, sobre todo en Bestial Mouth, el LP del 13, ahí podemos escuchar la producción de David Tsuka, conocido como Egypt Tricks, que era un productor bastante conocido en esos años, y como la producción de Egypt Tricks trata de algún modo de poner al frente la voz y poner al frente la parte más experimental del sonido, pero de algún modo siempre está allí fuerte la presencia de los otros miembros del grupo. En cambio, a partir de Heartless y lo que vamos a escuchar ahora, incluso con los discos de remixes, incluso con la producción, por ejemplo, de Heartless a cargo de la persona detrás de Die Krux, se me escapa el nombre ahora, Jürgen Engler, incluso con un productor tan fuerte, los temas siguen estando creados alrededor de la voz de Lynette, y eso siguió siendo así hasta hoy. Otra cosa que sucedió también fue los cambios de sello. Heartless fue editado por Cleopatra, que digamos que no tiene la mejor fama dentro de la escena, a pesar de que es un sello muy muy famoso. Pero ya después de Heartless, Lynette comenzó a editar por su propio sello llamado Run and Ruin, y ya actualmente los discos salen por allí también. Vamos a escuchar entonces ahora dos temas de dos discos siguientes. Vamos a escuchar del disco de remixes Still Heartless, que es básicamente un disco de remixes de Heartless, que salió un par de años después. Vamos a escuchar un tema que no es un remix, aunque es un disco, son remezclas muy buenas, pero son muy, muy bailables. Sin embargo, este disco también contiene un tema de inicio y un tema de cierre, que son temas originales y son de los más atmosféricos y de los más interesantes que ha hecho Lynette hasta ahora. Vamos a escuchar de allí el tema High Walls, que cierra el disco. Y luego para cerrar este pequeño bloque vamos a escuchar del penúltimo disco, vamos a escuchar In Wounds. Este disco fue un EP, que fue el primer EP que sacó por su propio sello en el 2019, In Shrouds. Y acá ya podemos escuchar el sonido de Bestial Mouth tal y como existe hoy en día. Thank you. Escuchábamos antes era Bestial Mouth con los temas High Walls y In Wounds. Vamos a ir cerrando entonces este programa número 13 de Pequeño Mausoleo Barroco dedicado a Lynette Cerezo y su proyecto Bestial Mouth. Les recomiendo a todo el mundo que busque la discografía, que vea los videos, que trate de escuchar un poco también en orden cronológico, si no, esta explicación más o menos les va a servir para ver cómo fue que llegamos hasta acá, porque además Bestial Mouth sigue funcionando, sigue sacando discos, se viene un disco de remixes ahora dentro de muy poquito, acaba de salir un tema hace unos días y el disco sale creo que el mes que viene, así que les recomiendo a todo el mundo que estén atentas y atentos a estas ediciones. Y quería cerrar con un pequeño comentario personal, porque como les decía antes, este grupo fue uno de los responsables de que yo haya vuelto a interesarme 100% en lo que está pasando dentro de las escenas oscuras contemporáneas por allí a principios de los 2010. De hecho, Batik Vision, uno de los temas que escuchábamos al principio, fue una de las cortinas, era una de las cortinas del programa radio que tenía en esa época, y le hice una entrevista y reseñé varios de los discos de Bestial Mouth en aquella época en una revista que tenía con mi amigo Seba llamada Halifax, que están por ahí si los quieren buscar. Son sobre todo la entrevista con Lynette, es una de las pocas entrevistas en castellano que hay con Lynette Cerezo. Se les recomiendo que las busquen. Y nada, tengo un aprecio muy muy grande por este proyecto. Es uno, creo, de los más interesantes que hay dando vueltas en la escena oscura y que tiene la particularidad, además de que se va poniendo cada vez más extraño y más interesante con el paso del tiempo, en lugar de volverse más predecible. Así que si les interesa la música que pasamos acá en Pequeño Mausoleo Barroco, les recomiendo que estén ahí atentos y atentas a lo que está haciendo Lynette, porque siempre es interesante y sobre todo muy muy intenso. Vamos a terminar rápidamente el programa con dos temas del último disco, Resurrected in Black, que salió el año pasado en plena cuarentena. Los temas se llaman Our Souls Take y A Siren Calls. Muchas gracias, hasta luego. Radio Casu presenta el siguiente programa.